alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. You watch the faces, you see the traces of the things they want to be, but only we can see. They come for killing, they leave it still, it seems the cloud is left behind. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar acá 2 horas escuchando buena música, buen rock and roll, buen metal y el bloque de blues. Aparte de ese bloque, vamos a tener los bloques de siempre, la balada, el cover, el temazo en vivo, el acústico, el superclásico, las noticias y las bandas emergentes, como siempre. Hablando de bandas emergentes, si quieren mandar su material, lo pueden hacer al mail altovoltaje1975@gmail.com, o también pueden mandar WhatsApp al 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, poner +549 antes del número. Nuestro Instagram es altovoltaje71, el Facebook altovoltaje, la fanpage altovoltaje LP, igual que el canal de YouTube. Recuerden también que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, los pueden escuchar en la plataforma decadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Estamos, como siempre, en Cadorna los viernes a las 20 horas. Y después las repetidoras son los sábados a las 20 horas, 7 Rock Radio. A las 21, Radio Crimen Online. El domingo a las 18 horas, Rock y Metal Radio. A las 20 horas, Somos una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas, Tico Sound de Costa Rica. El lunes estamos en la Radio de Uruguay de Salto a las 19 horas por Templaria Radio y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 10 de la noche. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. El miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 en Asterisco Radio. Y terminamos la edición de este programa 117 el jueves a las 17 horas en Conociendo Bandas. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar a Blackberry Smoke con Shaking Hands With the Holy God. y los Rolling Stones publicaron un fragmento de la nueva canción Don't Hit Angry With Me, que fue una gran noticia para los millones de seguidores que tienen a lo largo del planeta. Es un fragmento de solo 17 segundos de lo que va a ser el single y está subida a una página web creada para la ocasión y que está teniendo problemas de carga debido a la alta demanda de usuarios. El miércoles 6 de septiembre se oficializó toda la información acerca de Hackney Diamonds, que es el nuevo álbum y primero de canciones frescas desde aquel A Bigger Bang, que salió en el 2005, hace ya 18 años. En el medio quedó el clásico de versiones del año 2016, Blue y Lonesome. El productor es el norteamericano Andre Watt, ganador de un Grammy en 2021. Ha trabajado con artistas de rock como Elton John, Ozzy Osbourne, Eddie Vedder o Iggy Pop. Hace unos días se filtró el supuesto listado completo de canciones que lo compondrán según se inscribieron en la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, con Mick Jagger y Keith Richards como autores. Siguiendo con los Stones, los seguidores, al menos algunos de ellos, van a estar con suerte, ya que la legendaria banda británica contestará preguntas acerca del nuevo disco, jugando aún con la simpática campaña en papel a través de un periódico local de Londres, en la que el grupo se presentaba como una empresa de arreglo de cristales. Este fue el mensaje recibido por quienes se apuntaron a la newsletter del grupo. Hemos recibido un interés sin precedentes por nuestro servicio de alta calidad. ¿Tenés preguntas acerca de Hackney Diamonds? Por favor, envíala aquí abajo e intentaremos presentárselas al equipo. En jerga londinense, Hackney Diamonds es una manera de referirse a los cristales rotos de un robo. Todo apunta a que estamos ante el nuevo disco de los Stones, pero nada se oficializará hasta que llegue el gran anuncio del grupo, según la cuenta de la página web habilitada como epicentro de esta ingeniosa campaña de marketing. Este sería el primer álbum de los Rolling Stones sin el baterista Charlie Watts, cuyo último testamento sonoro fue el lejano Blue and Lonesome del 2016. Así que bueno, los Stones parece que están de vuelta. Mick Jagger, 80 años. Keith Richards, a punto de cumplirlos. Y Ron Wood anda por ahí también. Así que habrá que esperar. Y vendrá un gran disco como nos tienen acostumbrados los Stones. Así que mientras esperamos novedades del disco, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a los Stones. I was falling, but you pulled. Y para los seguidores y fanáticos de Wasp, han anunciado la caja de lujo de Seven Savage 1984-1992 con 8 discos. Incluirá los álbumes de sus años en Capitol, un directo y rarezas. Aparte traerá un libro de 60 páginas, pósters y certificado numerado. La caja saldrá a la venta el viernes 27 de octubre del 2023 en Madfish y está limitado a 2.000 copias en todo el mundo. Blackie Lawless, líder de Wasp, comentó sobre este lanzamiento: "Es estupendo que esta colección de discos se reedite con este detalle, que las grabaciones originales tengan una nueva luz sobre ellas con notas ampliadas y fotografía adicional. Es especial para mí y lo será para todos aquellos que guardan estos álbumes en un lugar especial de sus corazones y momentos de sus vidas". Los 5 primeros álbumes de estudio de la banda, Wasp, The Last Command, Inside the Electric Circus, The Headler Children y The Crimson Idol, se presentan en este set masterizados a media velocidad en los Air Studios de Londres para obtener un sonido más nítido. Se completa en vinilo con 2 LPs, Live in the Raw de 1987 y el nuevo recopilatorio bonus track Eye by Size, que incluye el himno Animal Fucking Like a Beast. La caja también incluye un libro de 60 páginas con imágenes exclusivas y raras de legendarios fotógrafos de metal, junto con extensas notas de Amit Sharma, Kerrang! Planet Rock. También se incluye un póster exclusivo de Blackie Lawless, además de un certificado en forma de sierra circular numerado. Así que bueno, esto van a ser 2.000 copias que podrán tener solo fanáticos o recontra fanáticos de la banda Wasp. Mientras esperamos que salga esa caja, solamente para 2.000 afortunados, vamos a escuchar a Wasp con un clásico como es I Wanna Be Somebody. Hola amigos, acá Leila Goy, quiero invitarlos a escuchar mi nuevo single Vértigo. Les mando un beso grande. Sumergidos en lo que pudo haber sido, reprimiendo uno a uno los latidos, fingiendo que cada beso que nos dimos fue parte de una historia sin sentido. Aquí, mientras muero en el intento, voy recomponiendo el cuerpo, me partió en mil pedazos, dando miedo al fracaso. Vértigo, tuviste a perderte entre mis brazos. Vértigo, te dio sentir que ya no podías decidir llamarme. Muy bien, y seguimos, y acá es donde presentamos una de las bandas nuevas del nuevo milenio. Y la banda de hoy es Beast in Black, que es una banda de power metal originaria de Finlandia, fundada en 2015 por el guitarrista y compositor Anton Kavanen. La formación actual está integrada por el vocalista griego Yanis Papadopoulos, el guitarrista Kasperi Heikkinen, el bajista Mate Molnar y el baterista Ate Polakongas. La banda se inspira en bandas clásicas de heavy metal como Judas Priest, Manowar, Wasp y Acep, así como el manga Berserk para sus letras. Hasta la fecha, la banda ha lanzado 3 álbumes de estudio: Berserker del 2017, From Hell with Love del 2019 y Dark Connection del 2021, todos bajo el sello Nuclear Blast. La banda ha recibido una buena recepción por parte del público y la crítica, y ha participado en giras con Nightwish, Rhapsody y otros grupos del género. Su estilo se caracteriza por los estribillos pegadizos, los teclados con influencia de synth pop y la potente voz de Papadopoulos. Ya presentada la banda, vamos a escuchar a Beast in Black con el tema Blade Runner. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Viera, cantante del Nuevo Jardín. Bueno, le quería dejar unas canciones y una invitación para toda la audiencia de Alto Voltaje. Vamos a estar tocando el sábado 16 en la Birrería del Oeste, ahí en sobre Ignacio Arieta 2730. Arieta y Catamarca, en lo que es San Justo City. Bueno, vamos a estar a partir de las 21 horas, vamos a estar ahí presentando el disco nuevo. Y bueno, por ese motivo también les dejo acá dos canciones del disco nuevo que estamos promocionando. Un clásico de la banda, Mentiras, y nuestra canción tributo a esta gran banda Led Zeppelin, Thank You. Así que thank you y gracias por el espacio. Abrazo. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de La Balada, y hoy tenemos la canción Only My Heart Talking de Alice Cooper, que es una balada que forma parte de su álbum Trash del año 1989. La canción fue escrita por Alice Cooper, Bruce Roberts y Andy Goldmark y producida por Desmond Child. El cantante de Aerosmith, Steven Tyler, participó como vocalista secundario en la grabación. La letra habla de un hombre que le pide a su amada que no lo abandone y que le escuche el corazón, que dice cosas que nunca pensó decir. El tema tuvo un éxito moderado en las listas de Estados Unidos y Australia, donde alcanzó el puesto 89 y 47 respectivamente. Alice Cooper es el nombre artístico de Vincent Damon Furnier, cantante norteamericano de hard rock y heavy metal, que nació el 4 de febrero del año 1948 en Detroit, Michigan. Empezó su carrera musical en 1964 como el vocalista de una banda de rock and roll llamada The Heroines, que formó con unos compañeros de escuela para participar en un concurso de talentos. La banda no sabía tocar ningún instrumento, pero imitaba a los Beatles y ganó el concurso. Después, la banda aprendió a tocar y cambió su nombre a The Spiders, inspirándose en grupos como los Rolling Stones, The Who y The Doors. En el año 1967, la banda se trasladó a Los Ángeles y se renombró a Nas, lanzando algunos singles. Sin embargo, al descubrir que ya existía otra banda con el mismo nombre, decidieron cambiarlo una vez más a Alice Cooper. Un nombre que, según Furnier, le reveló una tabla Ouija y que le pareció perfecto para crear un contraste entre la inocencia y el horror. La banda fue una de las pioneras del shock rock, un género que combinaba música y teatro con elementos de terror, humor negro y provocación. El grupo se caracterizaba por sus extravagantes conciertos, donde usaban maquillaje oscuro, vestuario gótico y accesorios como guillotinas, sillas eléctricas, serpientes y muñecas ensangrentadas. La banda causó mucha controversia y escándalo, pero también consiguió una gran popularidad y reconocimiento. En 1975, Furnier adoptó el nombre de Alice Cooper como solista y continuó su carrera con álbumes como Welcome to My Nightmare, Trash y Brutal Planet. Alice Cooper ha sido una gran influencia para muchos artistas de rock y metal como Kiss, Rob Zombie, Marilyn Manson y Motley Crue. Además de la música, Alice Cooper ha participado en varias películas como Wayne's World, Sombras Tenebrosas y The Prince of the Darkness. Alice Cooper es conocido por su maquillaje oscuro, su voz rasgada y sus espectaculares conciertos, donde usa guillotinas, sillas eléctricas, serpientes y otros objetos para crear una atmósfera de pesadilla. Pese a que tenía sus cosas de terror, también tenía sus baladas, como vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, la balada de Alice Cooper, Only My Heart Talking. Anybody's dream can fall apart, anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without you, baby. Bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues. Y hoy tenemos a Daniel Castro, que es un músico nacido en Buenos Aires, Argentina, en el año 1964. Su pasión por la música se despertó cuando era un niño y escuchaba los discos de rock y blues que su padre tenía en su colección. A los 12 años se compró su primera guitarra y empezó a tomar clases con un profesor del barrio. También aprendió a tocar la armónica de forma autodidacta, inspirado por los grandes maestros del blues. A los 18 años, Daniel Castro decidió cumplir su sueño de vivir de la música y se mudó a Los Ángeles, donde se integró rápidamente en la escena del blues local. Ahí es donde formó su primera banda, The Blues Express, con la que tocaba en clubes nocturnos y bares. Con ellos grabó dos discos, Blues Express del año 87 y On the Road del año 89, que mostraban su talento como guitarrista, cantante y compositor. En el año 1994, se lanzó como solista y publicó su álbum debut, No Surrender, que fue aclamado por la crítica y el público. El disco contenía temas propios y versiones de clásicos del blues con un sonido fresco y moderno. Desde entonces ha publicado otros 6 discos, entre los que se destacan Live at the Salon en 1999, un registro en vivo de sus actuaciones en el famoso club de San Francisco, Desperate Rain del 2003, un disco más íntimo y personal, y Stepping Out del 2010, su trabajo más reciente, que incluye colaboraciones de otros artistas como Coco Montoya y Tommy Castro. Su estilo combina influencias de artistas como B.B. King, Albert Collins, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan, con un sonido propio y una voz potente y expresiva. Daniel Castro ha compartido escenarios con leyendas del blues como John Lee Hooker, Buddy Guy, Coco Taylor y Robert Cray, y ha participado en importantes festivales como el Monterrey Blues Festival, el San Francisco Blues Festival y el Chicago Blues Festival. Actualmente sigue activo y realizando giras por Estados Unidos y Europa, donde tiene una gran cantidad de seguidores. Daniel Castro es considerado uno de los exponentes más destacados del blues contemporáneo y un referente para las nuevas generaciones de músicos del género. Así que acá en el bloque del blues de alto voltaje vamos a escuchar 2 canciones del argentino Daniel Castro. But when all of this is over,

Hola amigos, soy Mario Ian y están escuchando Alto Voltaje. Hay días en los que mejor no despertar, me dijo este buen amigo. Es que sus ojos solo ven la habitación donde no hay nuevos desafíos. En un rincón oculto de su humanidad recordará el tiempo perdido, la fría noche revelará su adversidad, culpando y escupiendo todo su odio al creador. En sueños firmaré de sangre brotando las flores, en sueños firmaré de sangre que ahogan mis noches. Un aire nuevo inundó la habitación, esa de los sueños perdidos. La estéril luna nunca más verá mi sol, ya no merezco su siniestro resplandor. En sueños otra versión. Este es el bloque del cover. solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Careless Whisper, que es una de las baladas más famosas de los años 80, interpretada por el cantante británico George Michael. La canción fue compuesta por Michael y su compañero de Wham, Andrew Riggeley, cuando Michael trabajaba como acomodador en un cine en Watford, Inglaterra. La canción se inspiró en una experiencia personal de Michael, que se sintió culpable por engañar a su novia Helen con otras dos chicas, Jane y Alexis. Jane era una chica que Michael había conocido en una pista de patinaje sobre hielo cuando tenía 12 años y de la que se había enamorado, pero que no había prestado atención. Alexis era una modelo que Michael conoció en un club nocturno y con la que tuvo una aventura. La canción se caracteriza por el riff de saxofón que la inicia, que Michael creó en su cabeza mientras viajaba en un autobús de regreso a su casa. El riff originalmente tenía letra, pero Michael decidió eliminarla para mejorar la calidad de la canción. La canción pasó por dos etapas de producción. La primera fue en el estudio Muscle Shoals en Alabama con el productor Jerry Wessler, y la segunda fue en Londres, donde Michael produjo la canción él mismo. Fue lanzada como sencillo en 1984 y alcanzó el número 1 en 25 países, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. El tema fue el primer éxito de Michael como solista y marcó el inicio de su carrera independiente de Wham. Y la banda que va a hacer el cover es State of Mind, que es una banda de rock alternativo formada en el año 2010 en Michigan. Sus integrantes son Justin Foster en la voz, Mike Martin en la guitarra, Corey Smith en el bajo, Steve de Acoustis en la batería y Josh Kay en el teclado. La banda se caracteriza por su sonido potente y melódico, con influencias de grupos como Breaking Benjamin, Cedar o Three Days Grace. Su primer álbum, Devil in Disguise, salió al mercado en 2016 y tuvo una buena recepción por parte de la crítica y el público, especialmente por su versión metalera del tema Let It Go de la película Frozen. En el 2019 la banda lanzó su segundo álbum, Rise, que incluye canciones como The Only One, Used o Broken. State of Mind ha realizado varias giras por Estados Unidos y Canadá, compartiendo escenarios con bandas como Pop Evil, Trap o Sabin Abel. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de George Michael, Careless Whisper, hecha por la banda State of Mind. I feel so El temazo en vivo. I wish. Phantom of the Opera. Este es el bloque de las bandas emergentes. Saludos, gente de Alto Voltaje. Soy el Turco, baterista de Ley Seca. Quería compartirles los temas Necio y Amnesia. y invitarlos a redes sociales, Instagram de Ley Seca Rock. Abrazos, larga vida al rock. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. vas fumando tus miedos y tu locura aspirar. Cada momento que pasa es un gramo más e inclinas la balanza. Sos un tipo más. Llegando la noche, te empiezas a demacrar y la alegría se esconde y te volvés a opacar. Ya no recordas más nada, es tu amnesia temporal. Estás prendido al anzuelo como carnada nomás. Cada mordisco que pega tende un poco más que el tirar manotazos. No te vas a salvar. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque acústico. Hoy tenemos a la canción Nutshell de la banda norteamericana de rock alternativo Alice in Chains, que apareció originalmente en su aclamado EP de 1994, Heart of Files. Aunque nunca se lanzó como sencillo, todavía hoy es una de las canciones más conocidas de la banda. El tema se caracteriza por su emotiva instrumentación acústica y su solo de guitarra eléctrica, así como por sus oscuras letras que tratan sobre la soledad, la desesperación y la muerte. Se considera un clásico del rock alternativo de los años 90, a pesar de no haber entrado en ninguna lista de éxitos de Estados Unidos o del mundo. La canción ha sido versionada por numerosas bandas, entre ellas Stein, que incluyó una versión en vivo de Nutshell en su álbum de grandes éxitos. Alice in Chains es una banda de Estados Unidos que se originó en la escena musical de Seattle a fines de los años 80. Su nombre se inspiró en una frase que el vocalista Lane Staley solía decir cuando estaba en una banda anterior llamada Slash. El guitarrista Jerry Cantrell se unió a Staley en 1987 y juntos formaron el núcleo creativo de la banda, que se completó con el bajista Mike Starr y el baterista Zane Kinney. La banda se caracterizó por su sonido pesado y melódico, influenciado por bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Pink Floyd, así como por su uso de armonías vocales entre Staley y Cantrell. La banda también se distinguió por sus letras profundas y personales que abordaban temas como la adicción, la depresión, el suicidio, el abuso, la religión y la muerte. Alice in Chains fue una de las bandas más exitosas y aclamadas del movimiento grunge, junto con Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y ha sido nominada a 9 premios Grammy. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Facelift de 1990, que contiene el primer éxito de la banda, Man in the Box, Dirt de 1992, considerado por muchos como su obra maestra, que incluye canciones como Wall, Roster y Down in a Hole, Child of Files de 1994, el primer EP en debutar en el número 1 de la lista Billboard 200, y contiene temas como No Excuse y A Stay Away, y Black High White to Blue del 2009. El primer álbum de la banda tras la muerte de Stanley, que supuso la incorporación del vocalista William Duvall. La banda ha sufrido varios cambios de formación a lo largo de su historia, siendo el más trágico la muerte de Stanley. A pesar de las adversidades, la banda ha seguido adelante y ha lanzado dos álbumes más con Duvall: The Devil Pat Dinosaur Hair del 2013 y Rain and Fog del 2018. Alice in Chains es considerada una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock alternativo y ha inspirado a numerosos artistas de diferentes géneros. Así que ya dicho todo esto, vamos a escuchar la canción de Alice in Chains, Nutshell, en su versión acústica. Thank you.

llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico y hoy es el turno de Smell Like Teen Spirit, que es una canción de la banda norteamericana Nirvana, lanzada en 1991 como el primer sencillo de su segundo álbum Nevermind. La canción se convirtió en un himno generacional y un símbolo del movimiento grunge que surgió en Seattle a principios de los años 90. El título de la canción proviene de una frase que escribió una amiga del cantante Kurt Cobain en una pared, refiriéndose a un desodorante femenino. Cobain pensó que era un eslogan revolucionario, pero no sabía que se trataba de un producto comercial. La letra de la canción es críptica y difícil de interpretar, pero parece expresar el desencanto y la apatía de la juventud. La música combina elementos del punk rock y el hard rock con un riff de guitarra distorsionado y una melodía pegadiza. El video musical muestra a la banda tocando en un gimnasio lleno de estudiantes rebeldes que terminan destrozando el lugar. El video fue dirigido por Samuel Bayer y se inspiró en la película The Breakfast Club. La canción fue un éxito mundial y catapultó a Nirvana a la fama. Es considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos y ha sido versionada por muchos artistas. Nirvana fue una de las bandas más influyentes y exitosas del rock alternativo y el grunge, un movimiento musical que surgió en Seattle a fines de los años 80. La banda se formó en el año 87 por el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Chris Novoselic y más tarde se unió el baterista Dave Grohl en 1990. Con su segundo álbum, Nevermind, lanzado en 1991, Nirvana alcanzó la fama gracias al sencillo Smell Like Teen Spirit, que se convirtió en un himno de la generación X. El álbum vendió más de 30 millones de copias y fue considerado como uno de los mejores de la historia del rock. Nirvana siguió experimentando con su sonido y sus letras que reflejaban el desencanto, la angustia y la rebeldía de Cobain. Su tercer y último álbum de estudio, In Utero, salió en 1993 y fue aclamado por la crítica y el público. Sin embargo, la banda se disolvió tras el suicidio de Cobain en abril de 1994, dejando un legado musical y cultural que sigue vigente hasta hoy. Nirvana ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2014. Dicho todo esto, vamos a escuchar un super clásico como es el tema de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Yeah. Bueno, y este es el último bloque de Alto Voltaje de este programa número 117. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, entran a cadornarock.com y ahí están todos los programas, del primero hasta el último. También nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Para las bandas emergentes le digo de nuevo el mail, altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp es 221-614-5773, anteponiendo el más 549 si escriben de afuera de Argentina. Nos vamos, mi nombre es Darío Bardín y nos encontraremos la próxima semana con más Alto Voltaje. Nos vamos con un tema de Temple Bells, Thunder from the North. Hasta la próxima semana, chao.